¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? A veces ocurre que las dificultades que encontramos en nuestro camino son más fruto de la imaginación que obstáculos reales. Viktor Frankl, el gran psiquiatra vienés, fallecido en octubre de 1997, especialmente famoso por el tratamiento llamado logoterapia, curación por la palabra, donde tanta importancia se da al sentido de la vida, pues está convencido de que muchas neurosis tienen su origen en una pérdida de sentido vital. Narra una simpática anécdota ocurrida con una paciente bastante hipocondríaca a la que trataba de convencer de que no tenía nada. La mujer, que había visto por el rabillo del ojo algo del contenido de su historia clínica, decía: "Ah, no, doctor, yo estoy muy enferma. Además, he podido ver el diagnóstico de mi enfermedad. Un corpulmo." Frank dio un respingo, comprendiendo al instante de dónde había surgido esa nueva enfermedad, desconocida para la ciencia hasta ese mismo momento. "¿Vio usted, sí? Además, ponía SH. Sí, sí, pues eso quiere decir que la exploración, corazón, pulmones, el famoso corpulmo, ha dado normal, sin hallazgos. Ahí está, la S y la H." Claro, ojo que todos, como esta mujer, estamos expuestos a veces a preocupaciones por unos corpulmos que son tan fieros como los molinos de viento de Don Quijote. Frecuentemente se la llama a la imaginación la loca de la casa, que se fabrica problemas donde no existen realmente. Está comprobado que la mente humana tiende siempre a agravar las dificultades. Por eso, cuidado con dejar suelta la imaginación. Hay que ser siempre muy objetivos y no adelantarnos a cosas que jamás van a existir. Porque de lo contrario nos exponemos a cargar sobre nuestras espaldas pesadas cargas que nos hacen muy difícil el camino de la vida. Cada mañana comencemos el día respirando profundo, elevando una plegaria a Dios y poniendo los pies sobre la realidad. No vivamos en un mundo imaginario que nunca existió y jamás existirá. Muchos de temores, tristezas, melancolías y males de todo tipo desaparecerían si nos atreviésemos a ponerle una rienda a la imaginación negativa. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.